Los clásicos. Los clásicos. Los nuevos sonidos. Nuevos sonidos. Y los éxitos de siempre giran a 33 revoluciones. 33 revoluciones. Los clásicos, de siempre a 33 revoluciones. Del mes de febrero de 1981 llega el segundo LP de la agrupación inglesa Iron Maiden. Este fue titulado Killers y último trabajo en el cual participaron su vocalista Paul Di'Anno y también Cliff Burr en la batería, músicos que después fueron reemplazados para el siguiente álbum en el año 1983, The Number of the Beast. Y así le damos la bienvenida a un nuevo episodio de 33 revoluciones en el día de hoy. Esta clase de especiales que vamos a titular 40 en cuarentena. Esto para celebrar mi actualización 4.0. Freddy Gómez García les saluda y lo invito para que a partir de este momento disfrutemos de estos 120 minutos en este viaje musical a través del tiempo y primera parte de 40 en cuarentena. A lo largo de estos episodios, hasta completar 40 canciones que han sido influyentes no solo para mí, sino también para ser grandes clásicos de la industria musical. De este LP Killer, celebrando 40 años en 40 en cuarentena, escuchamos la canción que le da inicio a este episodio, The Heights of the Mark. Luego continuaremos con la canción Rothschild. Y finalizaremos con Another Life. Bienvenido a nuestro episodio número 119 de 33 revoluciones en el día de hoy. Los clásicos, de siempre, a 33 revoluciones. Yeah. sonido de los 80 gira a 33 revoluciones. Conocidos Sonic Youth, N.I.N., Palapalooza. El sonido de los 90 está en 33 revoluciones. 33. You're unbelievable. Los clásicos de siempre. A 33 revoluciones. El dúo francés Daft Punk publica en sus redes sociales el videoclip titulado Epílogo, con el cual se despiden de la industria de la música y de los escenarios. Daft Punk inició en 1993, su álbum debut llega en 1997 y crecen en popularidad gracias a la canción Around the World y Daft Punk. En el año 2001 llega Discovery, disco acompañado de la película anime Interstellar de los estudios Toei Animation y recordado por éxitos como One More Time, Digital Love y Better, Harder, Faster, Stronger, basada en un clásico titulado Collateral Baby del cantante de reggae Edwin. En 2005 llega Human After All con su éxito Rubber Rock. En donde utilizaron las guitarras del grupo de funk Bridgewater y su tema Release the Beast de 1980. Este LP tuvo una gira de conciertos muy exitosa gracias a su presentación en el Festival Coachella de 2006. The Grid. A digital frontier. I tried to picture clusters of information as they move through the computer. What did they look like? En 2010 participan en la película Tron Legacy, secuela de la película Tron de 1982 y paralela a la serie de TV y videojuego Tron Uprising. Además de estar en una de las escenas de esta producción como DJs, realizan la música en colaboración con una gran orquesta conducida por Joseph Trapanis, dándole el futurismo sonoro adecuado para esta historia cibernética. En ese mismo año, Daft Punk también participa con varias mezclas para el videojuego DJ Hero. En 2013 llega Random Access Memories con una gran campaña de lanzamiento y expectativa, dentro de las cuales incluía un videoclip donde el dúo colocaba este LP en una tornamesa al estilo retro. Colaboraciones importantes como Nile Rodgers, guitarrista de Chic y productor musical, el cantante y productor Pharrell Williams, el DJ y productor veterano Giorgio Moroder, Julian Casablancas, cantante de The Strokes, entre muchos otros. Iniciamos nuestro repaso por el dúo francés Daft Punk con el siguiente orden de canciones. De su primer LP escucharemos el tema Daft Punk. Luego llegaremos al año 2001, 20 años de historia, Face to Face, de su álbum Discovery. De este mismo LP también tendremos el tema Voyager. Luego llegaremos al año 2005, Television Rules of the Nation. Luego la tornamesa llegará hasta el álbum Random Access Memories del año 2013. De este trabajo musical escucharemos los temas Give the Back to the Music y Giorgio by Moroder. Y nuestro repaso por la discografía de Daft Punk finalizará con nuestra sección habitual original y copia. Here we go, kids. Okay, but don't say I didn't warn. En 33 revoluciones, el invitado musical, el invitado. Los clásicos de siempre. A 33 revoluciones. en 33 revoluciones, el invitado musical. El invitado musical. El invitado musical. Thank you. my understanding. It's not your fault, I was being too demanding. I must admit, it's my pride that made me distant. All because I hoped that you'd be someone different. There's not much I know about you. Viewing always make you blind. But the answer is in clear view. It's amazing what you'll find face to face. I thought you were the problem. Tried to forget until I hit the bottom. But when I faced you in my blank confusion, I realized you weren't wrong. It was a mere illusion. It really didn't make sense just to leave this unresolved. It's not hard to go the distance when you finally get involved face to face. Revoluciones, el invitado musical, el invitado musical. Television rules the nation. Television rules the nation. Television rules the nation.

Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. En 33 revoluciones, original y copia. Original y copia. Roll up, bottle, shake. revoluciones. Original y copia. Original y copia. Make it, do it, makes sense. Harder, better, faster, stronger. More than power, power, never. Ever, after, work is over. Work it, make it, do it, makes sense. Harder, better, faster, stronger. Mamma mia, mamma mia, let me go. En 33 revoluciones, original y copia. Original y copia. Yeah. en 33 revoluciones, original y copia. Original y copia. Pasados, el dúo francés Daft Punk anunció a través del ecosistema digital y el canal de videos YouTube su separación a través de un videoclip titulado Epílogo. En este, con más de 7 minutos de duración, nos explican y dan a entender que así finalizan 3 décadas de grandiosos trabajos en la industria de la música. Parte de la influencia musical de este dúo se basa en la década de los 70 con el Space Disco. finalizábamos el repaso de canciones de Daft Punk con nuestra sección original y la primera parte, Collateral Baby, a cargo del cantante de reggae Edwin. La copia, uno de los grandes éxitos de su LP Discovery del año 2001, Harder, Better, Faster, Stronger. En el segundo original y copia, escuchábamos la canción de inicios de 1980, a cargo de la agrupación Brickwater, el tema Release the Beast. Y la copia, muchos de los acordes de guitarra de este grandioso clásico de los 80 fueron utilizados para el primer sencillo de lanzamiento del LP Human After All, lanzado a mediados del año 2005. Hablamos del tema Robert Rock. Ahora repasaremos las canciones que han sido por estos días lanzadas en la industria musical. Talk Radio 333 WTAE. Nuevos sonidos, nueva música a 33 revoluciones. Is it wrong or right, wrong or right? You're still on my mind, tell me. La actualidad musical está aquí en la tornamesa de 33 revoluciones. Así que es momento de escuchar algunas de las canciones más importantes de los últimos días. Iniciamos con la canción que nos acompaña en este momento a cargo de Eamon Bex, el tema Goodbye. Luego continuaremos con el regreso del dúo Gargan City, You've Done It Now. Y para finalizar, uno de los discos más esperados de este 2021 a cargo de Foo Fighters. Y si usted quiere saber aún más de este gran lanzamiento, lo invito a que visite inmediatamente el portal Autopista Rock, aliado estratégico de FG Multimedia. Allí, en días pasados, Alejandro Osis realizó el destape de este disco, lo colocó en su tornamesa y mientras escuchábamos este nuevo trabajo musical de Foo Fighters, realizó diferentes comentarios y apreciaciones. Y a propósito de este lanzamiento, el tema que nos acompañará, Waiting on a Walk. Los lanzamientos de la industria musical también hacen parte de nuestra tornamesa. Is it wrong or right, wrong or right? You're still on my mind, tell me why I can't say goodbye, no I can't say goodbye, no I can't say goodbye. Sonidos, nueva música a 33 revoluciones. 33 revoluciones. I think you've done enough. Nuevos sonidos, nueva música a 33 revoluciones. I've been waiting on the war since I was young. Since I was a little boy with a toy gun. Never really wanted to be number one. Just wanted to love everyone. Isn't more to this than that. since I was a little boy with a toy gun. Is there more to this? Y en nuestros recomendados musicales, Sionico, una agrupación de rock latino que lanza dos sencillos previos a la publicación de su nuevo disco. La agrupación radicada en Estados Unidos presenta los sencillos Todo y Roca Coral. Sionico es una banda que mezcla sonidos del rock, la electrónica y el ambient para presentar una propuesta sólida e innovadora a través de sus canciones. La intención de su propuesta musical parte de la libertad para componer, el no tener ataduras en las creaciones y no ser puristas a la hora de encontrar el sonido y las historias en sus canciones. Nuevos sonidos, nueva música a 33 revoluciones. 33 revoluciones. No hay nada más que hablar. Todo fue dicho. Que debo entregar lo que has dejado aquí. Todo mi tiempo y lo que siento, lo que hay adentro, todo te lo di. Gracias. El sonido de los 60 gira a 33 revoluciones. A 33 revoluciones. Grandiosos sonidos del jazz dieron inicio a un género muy importante titulado swing, y el cual aún se sigue manteniendo muy vigente dentro de la industria musical con diferentes propuestas y evolución. Y uno de estos grandes exponentes, Glenn Miller, nos acompaña a esta hora en nuestra tornamesa. Uno de esos grandes clásicos que nunca olvidaremos, In the Mood. Así poco a poco nos preparamos para el final del episodio número 119 de 33 revoluciones en el día de hoy, y primero titulado 40 en cuarentena. Esto debido a mi actualización 4.0, en donde comparto con usted una de mis grandes pasiones, la música. Y también con muy buenas noticias, nuevos aliados estratégicos se suman a fgmultimedia.com. Uno de ellos, superestacion.fm, gracias al jefe Fernando Pava Camelo, puede escucharnos todos los jueves a las 8 de la noche, Colombia. To the Batmobile, let's go. El sonido de los 70 está en 33 revoluciones. También gracias a Henry Castro, nuevo locutor de Radio Hikari, con quien realizamos nuevamente una gran alianza, y puede escuchar estos episodios de 33 revoluciones todos los sábados a las 6 de la tarde. Uno de los adagios más populares es: el buen hijo vuelve a casa. Energía Radio Colombia, en el año 2001, es la primera casa que me abre sus puertas para enfrentarme ante el micrófono y la consola y compartir con usted muchas experiencias y anécdotas de la música. Esto se dio en dos programas, High Energy y El Regreso del Rock. Y adagio que se cumple, porque gracias a Energía Radio Colombia y su director Johnny Miranda Ramírez, realizamos nuevamente una gran alianza estratégica. 33 revoluciones regresa a su espacio habitual en este portal web, sábados 4 p.m. Colombia. Y también recuerde que este podcast usted lo puede encontrar en su servicio musical streaming favorito. Y seguimos trabajando en nuevas alianzas para que lleguemos a más portales web y multimedia con buena música, anécdotas e historia. 33 Revoluciones es un producto de FG Multimedia. Freddy Gómez García se despide agradeciendo su compañía durante estos 120 minutos en este viaje musical a través del tiempo. Hoy, en nuestro episodio 119 y primero de este especial 40 en cuarentena. Hoy tuvimos la oportunidad de escuchar 23 canciones. La meta es llegar a 40. Finalizamos nuestro episodio con el siguiente orden de canciones. En la década de los 70, la agrupación de Gibson Brothers, el tema Cuba. Luego nos acompañará la canción que fue muy importante para la Superestación 88.9. Recuerdo muchísimo cuando la presentaba Carlos el Loco Cadavid en los 20 super éxitos a comienzos de la década de los 80. Hablamos de la agrupación Samba Soul, el tema Sambuki. Luego llegaremos a la década de los 80 con más influencia latina a cargo de Modo Romance, el tema Can You Move. Luego un cambio total de sonido con High Energy a cargo de Online, el tema Unexpected Lovers. Y nuestro episodio 40 en cuarentena y 119 de 33 revoluciones en el día de hoy finaliza con Tune Limited, dúo muy importante de Eurodance y quienes por estos días celebran 30 años de su álbum debut y esta, la canción que los dio a conocer en todo el mundo, Twilight Zone. Muchísimas gracias por su compañía. Recuerde compartir este podcast en todas las redes sociales. Para más información ingrese a www.fgmultimedia.com. ¡Feliz resto de día! Los clásicos de siempre a 33 revoluciones.